querido, nunca he sido presumido, se lo voy a recalcar. Me despierto con los gallos para pasear mi caballo, me levanto muy temprano para ponerme a ordeñar. Unos huevos estrellados, un café en taza de barro con frijoles de agua y sal. Me presento, soy honesto, vivo mi vida contento, buena gente con mi gente, nunca me he portado mal. Siempre porto mi sombrero, con orgullo yo lo llevo, orgulloso de mi sangre, como el rancho nada hay. La corona del ranchero vale más que su dinero, con lo pobre me lo quito y con lo rico me da igual. Y así nos va, mi compa. Y algo más, señores. Hay que ser humilde, viejones. Siempre al tiro y a la orden, me gusta ser buen amigo a los que al cien conmigo están. Y aunque somos gente humilde, que nunca se les olvide que aunque el caballo sea manso, también sabe reparar. Me despido, mis amigos, ahí de ratito los miro, no se les vaya a olvidar. Que la humildad no es pobreza, grábenselo en la cabeza, no es lo mismo ser humilde que dejarse humillar. Siempre porto mi sombrero, con orgullo yo lo llevo, orgulloso de mi sangre, como el rancho nada hay. La corona del ranchero vale más que su dinero, con lo pobre me lo quito y con lo rico me da igual. Y así es, viejones.